la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas, el ciclo de encuentros denominado Todas las potencialidades de Venezuela en materia cultural, organizado por el Ministerio de Cultura, están próximos a concluir en Caracas. Durante los dos días de realización de los encuentros han participado artistas y gestores culturales de varias zonas del país, junto a funcionarios del mencionado organismo estatal, con el fin de afianzar valores que resguarden la identidad de los pueblos y construyan soberanía a partir del disfrute de las artes y el reconocimiento del patrimonio en la nación. También se busca actualizar el proceso de registro de espacios culturales como salas de exposición, museos, cines y teatros en toda la nación. De esta manera llegamos a la parte final del informativo cultural Identidad. Queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Vicente Moya en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. Darío Males se despide en la conducción. Les esperamos con los brazos abiertos en una próxima emisión del informativo Identidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad, a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.